Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más, un año más, a Buscando Leones en las Nubes. Vuestra cita obligada, desde hace ya 7 temporadas, con la buena música y los interesantes textos literarios, aquí en la frecuencia de Radio Universidad. Alberto Marcos, que se desempeña con soltura en el control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien es la idea del programa y que os habla ante el micrófono, os saludamos en esta primera emisión de 2007 y os invitamos a pasar con nosotros, como siempre, una agradable hora de radio. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes, os va a ofrecer el primer programa de una serie que durante este mes de enero vamos a dedicar a Antonio Muñoz Molina, el magnífico escritor jienense y miembro de la Real Academia de la Lengua. Hace unos meses, Muñoz Molina publicaba en la editorial Seix Barral su más reciente novela, El viento de la luna, y pese a que, a mi juicio, no se trata de su obra más conseguida y ha sido objeto además de críticas furibundas, sí que encierra, desde mi punto de vista, valores suficientes como para que os recomendemos su lectura. Y por ello, como una invitación a esa lectura, la edición de hoy de nuestro programa, y también la de la semana próxima, estarán constituidas íntegramente por textos, por citas extraídas de esa novela. El viento de la luna transcurre a lo largo de los días del verano de 1969, en los que la misión espacial del Apolo 11 viajó a la luna y que culminaron el 20 de julio de ese mismo año en aquel primer paseo de Armstrong y luego de Aldrin por la superficie lunar. Ya pertenece a la historia la famosa frase de Armstrong: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pues bien, en aquellos días, en Mágina, el inventado pueblo jienense en donde Muñoz Molina ha situado una gran parte de su obra, un chico de 13 años, trasunto del propio autor, como lo es Mágina de su Úbeda natal, vive este suceso con la misma intensidad y apasionamiento con los que disfruta de las novelas de aventuras o los tebeos de ciencia ficción. La novela juega en todo momento con el contraste entre dos planos. Por un lado, se describe con precisión la atmósfera en la que se desarrollaba la vida gris, Roma, sin expectativas, de un adolescente en la triste España franquista, un hijo de agricultores sin otra aparente perspectiva vital que la obediente reproducción de los esquemas de comportamiento marcados por su trayectoria familiar y por la mediocridad y las represiones de la vida provinciana. Por otro lado, ese adolescente sueña con las posibilidades a las que la misión espacial y la conquista de la Luna apuntan como metáfora, de una vida más plena, de una edad adulta y una madurez felices y logradas. Una felicidad y un logro que el joven puede entrever, puede imaginar, a través de la fascinación que encuentra en los libros y en el cine. Y así, la expedición a la Luna aparece como emblema de un futuro que a los ojos del muchacho, casi un niño aún, se presenta como el advenimiento de una nueva era, no tanto para la humanidad entera, como señala el comandante Armstrong, cuanto para él mismo. Una nueva era que sea a la vez clausura de un mundo antiguo y opresivo y apertura a una vida más verdadera, más intensa, más, podríamos decir, realizada. Y para envolver musicalmente los fragmentos que he seleccionado de esta última novela de Muñoz Molina, y teniendo en cuenta que el hilo conductor del libro es esa llegada del hombre a la luna, he escogido canciones que hablan de nuestro satélite. Es más, que tienen a la luna en su título. Canciones que, como es norma en Buscando Leones en las Nubes, se desenvuelven en un tono relajado, en un registro sosegado, el más propicio, en mi opinión, para crear una atmósfera acogedora y placentera que os permita disfrutar de los textos, que os permita, en definitiva, y como es nuestra pretensión más reiterada, vivir una experiencia agradable y feliz. Os dejamos, pues, con El viento de la luna. Espero que disfrutéis de La noche de Antonio Muñoz Molina, la primera de las noches de Antonio Muñoz Molina, en este enero de Buscando leones en las nubes. Lo que sucedió o no sucedió hace 20 o 30 años gravita sobre los mayores con una fuerza invisible que ellos mismos no advierten. Y algunas veces, escuchando sus conversaciones, viéndoles acudir cada día a sus tareas sin recompensa, tengo la sensación de verlos caminar como buzos con enormes zapatones de suelas de plomo, cada uno con la joroba del pasado sobre los hombros, doblándolos bajo su peso como se doblan bajo un costal lleno de trigo o de aceitunas. No hay ningún adulto cuya figura no proyecte hacia atrás la sombra perpetua de lo que hizo o lo que le sucedió en otro tiempo. El pasado de los mayores es un mundo al que yo solo puedo asomarme por rendijas estrechas, una casa oscura en la que casi todas las habitaciones están cerradas con llave y las ventanas tienen los postigos echados y dejan salir, si acaso, un hilo de luz tan delgado como el que ahora se filtra hacia la plaza desde la ventana de la habitación. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer without a dream in my heart, without a love of my own. Nada está quieto, y menos que nada mi cabeza sin sosiego, excitada por el calor de la noche y por el insomnio, por las percepciones excesivamente agudas de los sentidos. El mecanismo del reloj de la sala, al que mi abuelo le da cuerda todas las noches, se mantiene en marcha gracias a sus engranajes y a sus ruedas dentadas, al impulso del péndulo de cobre dorado tras la caja alta de cristal. Algunas veces yo he alzado los ojos del libro que estaba leyendo y he atrapado el movimiento de la aguja de los minutos, tan súbito como el de la salamanquesa que atrapa a un insecto. Engranajes herrumbrosos se mueven en el interior de las torres de las iglesias y en la gran torre del reloj que hay en la plaza del General Orduña, y van marcando un tiempo lento y profundo que resuena cada cuarto de hora en el bronce de las campanas, irradiando sobre la ciudad ondas concéntricas que se propagan como sobre el agua lisa de un lago o de un estanque. Es el tiempo demorado e idéntico de las estaciones, de los sembrados y de las cosechas, y las campanadas de las horas y los cuartos suenan tan despacio como las que llaman a misa o doblan para un entierro o un funeral. Just you, I saw. La mayor parte de las cosas que me gustan son inaccesibles. Las miro tras un cristal o desde una lejanía a la que ya me he acostumbrado, porque es una de las dimensiones naturales de mi vida. Los lugares a los que me gustaría ir, las islas que están en medio del Océano Pacífico o en ninguna parte, las llanuras y las laderas rocosas de la Luna, las mujeres muy jóvenes o no tan jóvenes que me hechizan nada más mirarlas y de las que no puedo apartar mis ojos avivados por una codicia clandestina, por un deseo que carece de explicaciones, igual que de asideros con la realidad, y que me convierte en un perseguidor secreto, en un don Juan obstinado y sonámbulo, en un onanista al mismo tiempo devoto y angustiado, que incurre en su vicio tan asiduamente como se deja abatir luego por la vergüenza y el remordimiento. Cuando mi padre me llevaba con él a la huerta, los deberes que me imponía eran tan livianos que podía pasarme largas horas a solas, sin hacer nada o casi nada, internándome entre las higueras o los cañaverales, para imaginarme que era un explorador en el centro de África, observando las hormigas o los saltamontes, o espiando a las ranas que se mimetizaban con las ovas de la alberca. A cada instante me convertía sin esfuerzo en lo que por capricho me apetecía ser, y me inventaba una ficción adecuada a mi identidad fantástica. Era un pionero o un trampero indio en los bosques vírgenes de Norteamérica. Era un naturalista persiguiendo especímenes de mariposas exóticas en el Amazonas. Era el explorador que en mitad de una noche selvática escucha alaridos, mitad animales, mitad humanos, en la isla del Dr. Mogó. Era cualquier personaje de la última novela o tebeo que hubiera leído o de la última película que hubiera visto la noche anterior en el cine de verano. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest me acuerdo de un cuento que he leído muchas veces, una historia futurista que trata del primer viaje a la Luna, que según el autor sucedería dentro de 7 años, en 1976. Muchas veces las historias que leo en los libros de ciencia ficción suceden en un futuro que era remoto y fantástico para los autores que las escribían y que ahora ya es pasado o pertenece al inmediato porvenir. En 1976, unos astronautas llegan por primera vez a la Luna y empiezan a explorarla. Uno de ellos se aleja de los otros, en dirección a una gruta o un cráter que parece estar muy cerca, pero lo debilitan el cansancio, la fuerza del sol en la escafandra, el mareo de la falta de gravedad, y siente que va a perder el conocimiento. Entonces observa algo, a la vez trivial e imposible, la doble huella paralela de unas ruedas sobre el polvo lunar. De modo que ha habido otros viajeros, que tal vez los soviéticos se han adelantado. El astronauta, a punto de desmayarse sobre las huellas de las ruedas, mira hacia la gruta que hay delante de él y ve en ella una luz como no ha visto nunca. Una luz delicada, amarillenta, prodigiosa, que nadie ha podido ver en la Tierra y que, sin embargo, a él le trae un recuerdo poderoso. La seguridad de no estar viéndola por primera vez. Siente que se ahoga, que no le llega el aire por los tubos de la respiración, que va a morirse. Y antes de perder el conocimiento, sigue viendo esa luz ante él. Despierta, muy enfermo, en la nave que viaja de regreso a la Tierra, y siente que no puede decir nada a sus compañeros de esas huellas como de unas ruedas de hierro y de la luz en la gruta. Retirado tras una larga convalecencia, ajeno ya a los demás seres humanos, incapaz de reanudar los lazos que le unían a ellos después de la experiencia singular de haber pisado la Luna y de casi haber muerto sobre el polvo liso y gris donde había unas huellas imposibles, emprende un viaje solitario por Europa. En Londres, por azar, vuelve a entrar en un museo que había visitado en su juventud, la National Gallery. Y allí, de pronto, delante de un cuadro, sabe dónde había visto por primera vez la luz milagrosa que lo deslumbró en una gruta de la Luna. La luz que no está en ninguna otra parte, que nadie ha podido ver ni recordar, nadie más que él y que el pintor de ese cuadro, que es la Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci. Play among the En una novela, una prostituta egipcia se acerca a un hombre en la penumbra de un templo y le muestra sus muslos y sus pechos desnudos, y cuando él se acerca a tocarla, ella rompe a reír y huye, y él la persigue por corredores iluminados con antorchas. En otra, un soldado, durante la guerra, en Londres, el día anterior a salir para una misión de la que no volverá vivo, visita a una mujer que empieza a desnudarse delante de él y le da la espalda para desabrocharse el sujetador. Cuando la mujer se vuelve con el pelo rojo suelto sobre los hombros pecosos y los pechos desnudos y la sombra rojiza del vello púbico entre los muslos apretados, es como si yo estuviera en esa habitación y hubiera oído chasquear el broche del sujetador y los muelles de la cama, y como si reviviera uno de esos sueños que me visitan puntualmente cada noche, un poco antes del amanecer, y que me hacen despertarme en un estado de opresiva melancolía y desarmada ternura, enamorado de fantasmas carnales que no se corresponden con ninguna presencia femenina y real, con ninguna de esas muchachas deseables a las que miro de lejos y con las que nunca he hablado. Thank you. cuando sonaba el llamador de la puerta, mi tía Lola bajaba a toda velocidad las escaleras para abrirle a su novio, dejando atrás el revuelo de la falda y las enaguas, y un olor a jabón y a colonia, a lápiz de labios, a laca de uñas. Se inclinaba hacia mí para darme un beso de adiós, y yo aprovechaba ese instante para disfrutar toda la voluptuosidad que se contenía en él. Los labios rojos, el rímel subrayando sus ojos tan grandes y sus largas pestañas, las clavículas, los brazos desnudos, la tela estampada del vestido, que era la única cosa de colores vibrantes que había en nuestra casa, con excepción de las flores de los geranios. Y cuando se había ido, yo advertía en la penumbra del portal el gesto de reprobación con que mi madre y mi abuela la habían despedido, y me ponía silenciosamente de parte de ella, con un fervor apasionado, con la abnegación de un caballero que defendería a su dama contra los acechos de los monstruos sombríos y de las maledicencias que se cebaran con ella, y que además no le reprocharía su frivolidad ni su ingratitud al marcharse con otro. Craters in the afternoon, when the shadows are deep and the light is alien, and gravity leaps like a knife off the pavement, and you want to write a song about the moon, you want to write a spiritual tune. Na na na na na na, yeah. Presto, song about the moon. To write a song about the heart, think about the moon before you start. Cause the heart will howl like a dog in the moonlight, and the heart can explode like a pistol on a June night. So if you want to write a song about the heart and its ever longing for a counterpart, then na na na na na na. Write a song about the moon. The laughing boy, he laughed so hard, he fell down from his place. The laughing girl, she laughed so hard, the tears rolled down her face. If you want to write a song about a face that you really can't remember but you can erase, wash your hands in dreams and lightning, cut off your hair and whatever is frightening. If you want to write a song about a face, if you want to write a song about the human race, then na na na na na. Write a song about the moon. Hace años, cuando yo tenía 7 u 8, mi padre me llevó con él una noche al cine de verano. Es raro ese recuerdo, porque mi padre y yo raramente estábamos fuera de la huerta, y porque con quien yo iba al cine era con mi madre y con mis abuelos, y también muy lejanamente con mi tía Lola, antes de que su novio empezara a llevársela de nuestro lado. A mi padre, ir al cine en familia no debía de apetecerle mucho, y además, como madrugaba siempre tanto, solía ya estar dormido cuando empezaba la primera sesión, a la caída del anochecer, a las 9. A mi madre, a mis abuelos y a mí, nos gustaba tanto el cine y estaba tan cerca de casa, en los jardines de la cava, que nos íbamos casi todas las noches, y algunas veces no nos saciaba una sola función y nos quedábamos a la segunda, para ver otra vez la misma película, sobre todo las noches calurosas, cuando era una delicia disfrutar la brisa que se levantaba hacia medianoche, viniendo de los pinares y las huertas que había al otro lado de los muros blancos del cine. Sobre nuestras cabezas se prolonga el chorro de luz que venía de las ventanillas horizontales de la sala de proyección y cubría de imágenes el rectángulo inmenso de la pantalla. Miraba uno hacia arriba y veía una niebla de millones de puntos luminosos, un polvo estelar en el que misteriosamente viajaban las figuras, los paisajes, las caras y las voces de la película. Pero lo que daba vértigo era que, por encima, muy lejos, mucho más arriba, brillaban con una tenue intermitencia las constelaciones que cuajaban el cielo azul muy oscuro, cruzado por una larga nube inmóvil que parecía un jirón remoto de niebla, hecho de una materia más sutil que el polvo que flotaba en la luz cónica del proyector. Slack-clad girls on a graveyard shift, beneath the seaman stroll, catch the midnight drift. So got you and Charlie in that newspaper nest, grifting hot horse tips on who's running the best. And I'm blinded by the neon. Don't try to change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. The moon's a silver slipper. It's pouring champagne stars. Broadway's like a serpent pulling shiny top-down cars. Larimer is teeming with that undulated beat as some Bonneville is screaming his way wildly down the street. And I'm blinded by the neon. Don't try to change my tune. I thought I heard a saxophone. I'm drunk on the moon. Mm-hmm. hearts matter, that dream hopes the night will ordain. Come schemers and dancers, cherry delight, as a Cleveland-bound greyhound, and it cuts through the night. And I've hawked all my yesterdays, don't try to change my tune. I thought I heard a saxophone, I'm drunk on the moon. El suelo del cine de verano era de una grava muy fina de la que se levantaba polvo bajo las pisadas. Y las sillas plegables eran de hierro. Bajo la pantalla y a lo largo de los muros encalados había arbustos de boj y galanes de noche. El sonido de la gravilla bajo los pasos apresurados de quien no quería llegar tarde, el olor del polvo, el aroma de los galanes de noche, el crujido de las sillas metálicas, la música de moda que sonaba en los altavoces cuando aún estaban encendidas las luces, el picor en el paladar de las gaseosas muy frías, recién compradas en el ambigú, eran una parte tan sustancial de la felicidad de ir al cine como la misma película, como los colores vibrantes sobre la pantalla, recortada contra un fondo de cielo oscuro de verano y palmeras, cuyo rumor cuando el viento las estremecía llegaba a confundirse con el de la tormenta imaginaria en tecnicolor que estaba haciendo naufragar a un velero contra los arrecifes de una isla. Why we had to each be lonely.

outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Terminamos así, con esta conocidísima Moon Over Bourbon Street, cantada por Sting, nuestra primera emisión desde 2007. Una emisión que ha tenido a la luna como protagonista principal. En los textos, extraídos de El viento de la luna, la última novela de Antonio Muñoz Molina que recrea los días de la llegada del Apolo 12 a nuestro satélite, y en las canciones, todas incluyendo a la luna en su título, todas preciosas, interpretadas por Billie Holiday, Celtic Fairy, Eels, Neil Young, Yates Amor, Grant Lee Phillips, Paul Simon, Tom Waits, Norah Jones y el citado Sting. Y nada más por esta noche. Alberto Marcos desde el control técnico y Alberto Sansegundo del lado de acá del micrófono, os decimos adiós por hoy y os invitamos a compartir con nosotros el lunes próximo, de 10 a 11 de la noche, una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Ipale kon kanafuruma, kofen tenefe.